rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ya estamos comunicados con Natalia Cantero, allí en Neuquén. Buenos días, Natalia. Buenos días, compañeros de Enredando la Mañana, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, esta red que hemos visto nacer con tanto amor acá en Neuquén, y que bueno, que hoy nos vuelve a unir a la distancia para conocer lo que nos pasa a todos los argentinos, que permite que aquellas noticias que no son y no aparecen en los medios masivos de comunicación estén acá presentes en este enredo de mañanas y de noticias, ¿no? Bueno, esa es la intención, vamos caminando y dentro de ese caminar, afortunadamente hay compañeras y compañeros como vos que también se suman con lo que es una columna, con lo que es contarnos dentro de tu entorno lo que pasa allí y lo que ustedes deciden contarnos. Así que te escuchamos, Natalia. Bueno, compañeros, sin lugar a dudas, la noticia principal que hay hoy por hoy sobre Neuquén tiene que ver con estos 5 días de lluvia que hemos tenido, que cesaron recién ayer y que dejó a la capital neuquina y las localidades aledañas inundadas por completo. En estos días hubo 1.500 evacuados en Neuquén, cayeron 218 milímetros de agua que hicieron realmente colapsar a la ciudad. Estos han sido días de una tristeza realmente desmesurada, ya que como siempre la falta de prevención en cuanto a la planificación de obras públicas generó la pérdida total de viviendas, casas que se caían por completo ahí en las bardas, cientos de autos volcados o inundados pero por completo y que quedaron encajados entre los cañadones, negocios con 1 metro de agua, viviendas que realmente han perdido absolutamente todo adentro, realmente ha habido pérdidas materiales por completo, y como siempre que pasa una catástrofe así y que los gobiernos no planifican con la debida anticipación, los que pierden todos es la clase trabajadora, los más pobres, ¿no? También en medio del caos debemos decir que nació la solidaridad de distintos sectores, como el Sindicato Ceramista, la Comisión Interna del Hospital Castro Rendón, ATEN, los compañeros de base del Sindicato de Judiciales, que de inmediato comenzaron la campaña de colchones, ropa, calzado, y que aportaron una máquina excavadora para liberar el agua encerrada en los cañadores frente realmente a la ausencia de respuesta por parte del Estado. Que fíjate, en estos días habían puesto varias líneas telefónicas de emergencia para que la gente se pudiera comunicar con ellos, pero estas líneas quedaron al primer día colapsadas y cuando atendían la gente tampoco obtenía la respuesta que necesitaba, que muchas veces tenía que ver con poder evacuarse de sus casas, que habían quedado con 51 metros de agua dentro de sus viviendas, ¿no? Sí, los grandes responsables de este hecho, sin lugar a dudas, tienen nombre y apellido. Se llaman Horacio Pechiquiroga, radical histórico de acá de Neuquén, intendente de la capital neuquina, Jorge Zapac, del Movimiento Popular Neuquino, gobernador de la provincia. Que hay algo que hay que recalcar, que todo el país lo tiene que saber. En estos días que estuvo la tormenta, que había sido prevenida con 48 horas de anticipación, el gobernador de la provincia de Neuquén no estuvo junto a los neuquinos. Mientras Neuquén quedaba bajo el agua, nuestro gobernador se encontraba, y aún lo sigo estando, en Houston, en Estados Unidos, reunidos con empresas petroleras y compañías que están justamente interesadas en invertir en el parque industrial de acá de Neuquén. Sabemos que también en estos días el gobernador de la provincia de Neuquén iba a estar haciendo un recorrido por Texas, entregando nada más y nada menos los recursos naturales de esta provincia. Y fíjense que en medio de la inundación también se debe informar una noticia que prácticamente no ha trascendido, que hace 3 días se produjo en Rincón de los Sauces un derrame de petróleo y que este derrame de hidrocarburos se dio en el puesto Hernández, que con la lluvia reiterada a la que no estamos acostumbrados en esta parte del país, se produjo justamente la rotura de un oleoducto de 6 pulgadas que transportaba aproximadamente 40.000 litros de petróleo. Fue imposible en el contexto de inundación y de la catástrofe que se estaba dando en la ciudad y desde el del borde de los ríos y desde el borde de los canales poder profundizar en este tema. Pero realmente desde este momento hay que empezar a profundizar en ese tema porque estamos hablando de una alta contaminación acá en la zona de Rincón de los Sauces y que por supuesto sufrimos las consecuencias todos los neuquinos. Si realmente uno quisiera realizar una síntesis visual de estos días, deberíamos recordar que las calles quedaron absolutamente abnegadas, que se produjeron en la capital neuquina cientos y cientos de cañadones que realmente hoy por hoy ponen en riesgo la seguridad de la población porque son cañadones absolutamente profundos. Recordemos que Neuquén está rodeado de bardas y que esas bardas tienen casas y que esas casas han sido algunas realmente directamente desbarrancadas y que la gente se ha quedado sin un techo y que por 90 días, dicen los gobernantes de nuestra provincia, pero por mucho más y por toda la vida la gente estará tratando de recuperar todo lo que ha perdido con el agua. Y en eso también tiene que ver con la política del gobierno, que sin duda no han priorizado las políticas públicas, pero sí han priorizado el asfalto en los principales espacios verdes y naturales de la provincia. El ejemplo más concreto tiene que ver con la construcción del mega paseo de la costa en la ladera del río Limay, la quita de árboles en zonas naturales en las que se han realizado los barrios privados, el entubamiento de los canales históricos de la capital neuquina que son principales cauces naturales de desagüe y que en este momento están todos entubados y que durante esta semana, bueno, los desbordes produjeron que al estar entubados los canales el agua volviera atrás y quedara en una especie de piscina detenida en las calles que recién ayer pudimos ver que empezó a menguar y a bajar un poco el agua y la gente pudo empezar a vaciar sus viviendas. Bueno, Neuquén, hoy por hoy, y esto se lo contamos a todo el país, es una ciudad absolutamente desbordada y es una ciudad en la que la política miserable de los gobernantes que no ha aportado la obra pública tiene mucho que ver con lo que ha pasado. Fíjate que en el año 1975, en un día, llovieron 150 milímetros de agua. Hubo 20 muertos. Una eminencia de la Universidad Nacional del Comahue dijo en aquel momento que Neuquén se tenía que preparar porque esa lluvia se podía volver a repetir en cualquier momento. Claro. 38 años después se produce la tormenta. ¿Y sabes qué? Tuvieron 38 años para poder haber invertido en obra pública. Claro. ¿Y sabes qué hicieron? Vendieron la provincia, vendieron los recursos naturales, expoliaron la provincia y eso es la consecuencia de todo esto que ha pasado, ¿no? Sí, porque no es que no se haya hecho nada, describiste muy bien el asfalto, describiste muy bien los barrios privados, donde muchas veces para aprovechar vistas hermosas sobre algún paisaje natural se los eleva, elevan la tierra sin pensar también, ¿viste? Uno está pensando en otras situaciones que se dan alrededor de uno también, con estos emprendimientos, como le llaman, privados, que terminan importándoles nada, absolutamente nada, las consecuencias de lo que se hace. Obviamente, dentro de todo lo preocupante que nos estás transmitiendo, está el tema de la rotura del caño en el Rincón de los Sauces, en lo cual habrá que después seguir indagando. Se suma también a otras, digamos, situaciones realmente tremendas que se han vivido en estas últimas semanas, como es el incendio de un pozo en Mendoza, ¿verdad? Uh-huh. Con lo cual, bueno, vemos aún dentro de lo que es la extracción de petróleo en forma tradicional, los desastres que produce y ha producido, ¿no? Ya ni siquiera entrando a hablar del fracking, ¿no? Bien. Natalia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Contarles también que hoy se va a realizar la multisectorial contra la represión y la impunidad. Allí distintas organizaciones, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y todos se pondrán de acuerdo para ver cuáles van a ser las acciones durante el paro del día 10, claro. En qué condiciones va a estar la ciudad, si se van a realizar o no los cortes de rutas previstos, por el tema de la solidaridad por la liberación de los compañeros presos en Las Heras. Y bueno, realmente contar que ha estado la semana pasada el compañero Cortés dando una charla que ha sido muy masiva acá en la Universidad Nacional del Comahue, y que una de las campañas principales se había iniciado y se iba a dar el día 10, pero bueno, han cambiado las cosas acá en Neuquén. Hoy había una jornada institucional de los trabajadores de la educación acá, y el gremio docente ha decidido que sea una jornada solidaria, así que ahí están todos los docentes yendo a las escuelas, pero yendo justamente para saber cuál es la situación de sus alumnos, claro. En qué condiciones están sus viviendas, y dando una mano a este desastre tremendo que ha pasado en Neuquén, y que realmente agradecemos mucho que ustedes, en Enredando la Mañana, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos hayan tenido presente. Así que muchísimas gracias por esta columna y muchas gracias por realmente mantener la memoria activa y mantener la voz de los que no tienen voz, ¿no? La seguimos, Natalia. Muchas gracias. Un abrazo. Estuvimos comunicados con Natalia Cantero, comunicadora popular de Neuquén. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.